En un rancho muy bonito, que está en la falda de un cerro, a orillas de un arroyito, arriba del campanero, fue asesinado Juanito por las balas de un cuatrero. Voy a darle agua al ganado, le dice Juan a su esposa, si pa' las dos no he llegado, es que me fui a Santa Rosa. Voy a traer el mandado, si no se ofrece otra cosa. El mes de agosto corría, el arroyo estaba seco, era tiempo de sequía y el represo estaba lejos, el sol solo se veía en las piedras el reflejo. Iba a mitad del camino cuando se escuchó el balazo, un 30-30 asesino, el pecho le hizo pedazo y lo arrancó de la silla, haciendo cruz con su brazo. Cayó Juan muy mal herido, la vida se le escapaba, solo se escuchaba el ruido del caballo que montaba, corriendo despavorido a su rancho regresaba. Lupita muy extrañada vio llegar al animal, muy nervioso relinchaba y se acercó a investigar. Miró la silla manchada, algo le pasó a mi Juan. Con un mal presentimiento fue a buscar a su marido, cuando lo halló estaba muerto a la mitad del camino. Solo lloró unos momentos, fue a buscar al asesino. Muy pronto se halló al cuatrero con el ganado robado, mataste lo que quería, ahora verás desgraciado. Y de un balazo certero Juanito quedó vengado.